principio para nosotros es importantísimo que a 40 años del golpe nos encontremos movilizados y más en un contexto político complejo como es ese contexto actual. Hoy tenemos una realidad, una problemática concreta, el achicamiento del Estado, de compañeros y compañeras despedidas que de a poco empiezan a quedar fuera de sus puestos de trabajo, en la calle. Y la verdad que nada, el marco masivo, el marco de unidad de las organizaciones, creo que es lo necesario para este momento complejo. Existe una realidad que es que, bueno, frente a la adversidad de un gobierno que claramente tiene una visión revanchista, una visión de venir desde una posición de la restauración conservadora, el campo del pueblo no tiene más que generar las condiciones para la avanzada y para la unidad. Hoy nos toca estar en una movilización un 24 de marzo recordando y conmemorando 40 años de aquel fatídico golpe de Estado para todos los argentinos y que claramente tenía, de la misma manera que lo tiene hoy, una clara intencionalidad desde los sectores del imperialismo norteamericano en la avanzada con lo que fue hace 40 años la implementación del Plan Cóndor y hoy quizá no a punta de bala, no con torturas y persecución, no con desapariciones o exilio, sino con otra forma, un sistema perverso, ¿no? El sistema neoliberal que claramente avasalla, digamos, los derechos y las conquistas del movimiento obrero, de los sectores populares, de los marginados. Y bueno, hoy no tenemos más que organizarnos, como se organizaron los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, nosotros tenemos que también organizarnos, hacernos cargo del momento histórico y juntos marchar, como lo estamos haciendo hoy, las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones políticas, las organizaciones territoriales, todas junto con una misma bandera que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, pero que tiene que ver fundamentalmente con pasar de un proceso de dispersión y de división para ir a un proceso de unidad y de protagonismo, pero no cualquier protagonismo, sino un protagonismo popular, protagonismo que nos ponga a los sectores populares al frente, digamos, de la reconstrucción de un Estado para todos y cada uno de los argentinos y argentinas, y que claramente volvamos a tener la conducción del Estado, pero no por el Estado en sí mismo, sino por la necesidad de conformar una fuerza social que nos genere las condiciones para la segunda y la definitiva independencia.